El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Jim Ryan, jefe de PlayStation, ha concedido una entrevista a un medio chino para reflexionar sobre el estado actual de la marca, los constantes retrasos en videojuegos como consecuencia de la pandemia y otros aspectos relativos a la gestión de sus productos. Con una Play 5 ya disponible en el mercado, afectada por los problemas de producción y con una demanda sin precedentes, obras como God of War o Gran Turismo se han retrasado hasta 2022. Para Ryan, esto no es necesariamente negativo. En su opinión, los jugadores solo recuerdan los mejores juegos. ¿Pero esto es cierto? ¿Acaso la memoria es tan selectiva que obvia aquellos proyectos que no cumplen las expectativas? En realidad, el mensaje del ejecutivo hace alusión a que el público tiende a resaltar aquellas obras que o han sido fracasos estrepitosos o realmente han logrado cautivar y sentar precedentes. Toda esa horquilla que cubre las producciones intermedias corren el riesgo de ser excluidas en las listas personales de cualquiera de nosotros. Pero esto presenta un problema. Claro que queremos que el nuevo God of War sea lo mejor posible, faltaría más. Pero los niveles de exigencia cada vez están más destinados a cubrir áreas que no necesariamente implican una mejor calidad del producto, y sobre todo que basan su continuidad en base a criterios algo dudosos. Quizás muchas de estas grandes franquicias no vayan a tener una secuela si el juego sale con una nota media, pues pongamos, de 7, porque ya sabemos lo que significa un notable en esta industria. Pero yo me pregunto, ¿todo juego que pasa por nuestras manos es inmejorable o un desastre? Nos movemos cada vez más, y como sociedad esto se evidencia, en absolutos. Y eso me preocupa, sobre todo porque añade más presión a los estudios de desarrollo. Esto es una reflexión sobre la que tendríamos que pensar todos, consumidores, creadores, ejecutivos, para hacer de este medio pues algo más sostenible, vamos a decirlo de esa forma. Yo voy a darle la bienvenida esta semana a mis compañeros, a los generales del batallón, que cada vez vamos quedando menos. Esta batalla, que es la vida, se nos está resistiendo y las filas, bueno, pues estamos mermando, ¿no? La cantidad de soldados. Atreides, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, hoy somos poquitos, pero oye, bienvenidos y con muchas ganas, así que vamos a ir a por ello. Mira, esta semana ha sido una semana de verano, que la he sentido por fin como una semana de verano. He tenido más tiempo, he podido jugar más y he podido hasta ver series que no tenía oportunidad últimamente, que andaba un poco liado con el trabajo. Y en este caso voy a aprovechar para recomendar una serie, si te parece. Claro, sí, sí. Pues en este caso es una serie de artes marciales, porque a mí una cosa que me gustan son las pelis de artes marciales y algunas series están bien. Se me ocurrió ver, esta es la que no voy a recomendar, una que se llama Kung Fu, que recuperaba la serie de Kung Fu de los años 70. de metiéndola en la actualidad y a través del filtro de la cadena CW americana. Que si alguien ha visto alguna serie de la cadena CW americana, sabe que todos sus actores han sido antes modelos como poco. Y que sí, y que la profundidad de sus series, pues en general no suele ser demasiado. Y con esta es de manual, o sea, es lo más horrible que he visto en tiempo. Así que esta no la recomiendo. De Kung Fu, si la pueden evitar, mejor, porque son unas horas que no debe volver nadie. Pero en cambio me he encontrado del año 2019 una serie que se llama Wu Assassins. Es una serie que protagoniza, espérate, que se, el nombre es Hugo Wise, creo, o algo así, Iko Wise, perdón, un nombre muy raro porque es un actor tailandés que hizo The Raid y The Raid 2 y me encantaron esas dos películas, creo que son de lo mejor que he visto en artes marciales, y ahora esto, esta serie con Catherine Winnick, que es la lagerta de Vikingos, y es una serie sobre un chef en el que en Chinatown en San Francisco. Y toda la historia de cómo ese chef termina metiéndose con las tríadas. Hay una parte sobrenatural en la que hay 5 poderes elementales que quieren dominar el mundo y él termina siendo el elegido. Pues digamos que es un guión de, a la altura del de John Wick, han matado a mi perro, voy a mataros a todos. Pero... Es la excusa, ¿no? Que, en general. Sí. O aún mejor, por cierto, la nueva película de Nicolas Cage, en la que él se dedica a las trufas y entonces vuelve porque ha desaparecido su cerda trufera. Pero ojo, porque todo el mundo dice que ese es el resurgir de Nicolas Cage. Que claro, para resurgir has tenido que surgir en algún momento, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, Nicolas Cage tiene buenas películas. Lo que pasa es que están tan perdidas en el magnum de basura, porque eso es otra cosa que he hecho durante muchísimos años, que es difícil. Pero Living Las Vegas es muy buena. Y también esta que era Tiger Eyes o algo así, o Snake Eyes, que era también fantástica. Tiene películas que son muy buenas, pero en general, como no lo controlen muy bien, es que empieza a desorbitar los ojos y abrir la boca y ya da miedo. Y en El ladrón de orquídeas, que es una película preciosa, también está él. Sí, o sea que... Quiero decir que hace tantas que alguna tiene que salir de buena. Es imposible en esto. Pero bueno, no me voy a poner a defender a Nicolas Cage, que he visto Motorista Fantasma. Entonces... y lo que voy a decir, digo, John Wick es un peliculón, a mí me parece que está genial, y reconozco que la historia principal de esa es muy mala, pero luego, la sinopsis, pero luego la peli está bien, pero lo de la cerda trufera reconoce que gana a han matado a mi perro. Totalmente. O sea, yo no sé, el brainstorming cuando lo hicieron y pensaron, ¿cómo lo podemos hacer? ¿En qué momento se les ocurrió? Pero bueno, sabemos que esto... Solo puede ser con Nicolas Cage. Pero también es verdad que es un poco como Doom, ¿no? Que al final el argumento, bueno, es un pretexto para contar de otra manera, a través de golpes y violencia. No sé. Sí. Luego siempre viene la excusa de, no, el lore es inmanente y está alrededor, pero más que la historia. Pues debe ser eso. Pero en fin, el caso es que esta de Wu Assassins le pasa lo mismo, que así contado lo de el chef que de repente tiene los poderes de 1000 monjes para enfrentarse a los 5 poderes que vienen del mal para dominar el mundo, y todo esto en Chinatown mientras trabaja en una track food de estas, pues es peculiar. Pero luego la serie está genial, las secuencias de acción ya me imaginaba que sean muy buenas, son excepcionales y es muy entretenida. Ha tenido su una temporada y ahora están preparando una película en vez de segunda temporada. Entonces, bueno, yo la recomiendo a quien le gusten las pelis de acción y artes marciales porque... ¿Por dónde la has visto? Perdón, en Netflix. Bueno, pues entonces está asequible. Yo recuerdo una que salió hace unos años, Badlands, que también tenía ese componente, y le seguí le perdí la pista. Empezó muy bien la primera temporada, me encantó, pero creo que al final se desinflaba un poco la siguiente, no sé si... Pero pues al principio... Debe ser, porque yo vi la primera temporada, vi la segunda casi entera, pero es verdad que al final la dejé un poco. Me lo estaba pasando bien, pero bueno, ya sabes, hay tal cantidad de series, tal bombardeo, que como no te enganche mucho, al final terminas picando, viendo las otras series, viendo qué hay nuevo, y se queda eso. Pero esa, si alguien la quiere ver, está en Prime Video. Sí, es verdad. Y ya por cerrar un poco este bloque, ya que ha salido a relucir, yo he estado viendo, y además la recomendaste tú, la serie Mythic Quest, que creo que estando aquí en un podcast de videojuegos, una serie precisamente que sigue los pasos de un estudio de desarrollo de videojuegos que están haciendo un MMO, es una comedia súper divertida, capítulos cortos de 30 minutos, y al final se vive mucho de la realidad del que desarrolla videojuegos, de todo lo que hay alrededor, la relación con la prensa, con los youtubers, la posición de la mujer dentro de esa estructura jerárquica que es el desarrollo. Está muy bien. La posición del productor ejecutivo, ¿no? Como muchas veces está ahí simplemente por cumplir. Sí. Pobre hombre. Y también se toca, sobre todo en la segunda temporada, la parte de las relaciones consentidas o no consentidas dentro de una empresa, que siendo una serie que viene de Ubisoft, tiene su aquel, el asunto. Madre mía, eso es un poco lo de José Luis Moreno cuando utilizaba el muñeco ese para decir que timaba y hacía corrupción y en el año 92, ¿sabes? En este caso casi, no he llegado a eso, pero casi. Y lo que tiene, no sé si lo has visto ya los episodios de Flashback? Sí, bueno, el del escritor es buenísimo. Sí. Es que es una serie maravillosa, yo os la recomiendo a todo el mundo. El problema que está en Apple TV, porque sí. Además lo puse el otro día porque vi una película que también está en Apple TV, que es Wolf Walkers, de animación preciosa, y claro, por privado algunos me comentaban, ¿y dónde la puedo ver? Y yo, Apple TV. A mí es porque me han dado un año de suscripción porque he cambiado de móvil, ya lo dije en el programa de Mecenas, si no, no lo tendría, porque si tú ves el catálogo, como servicio se queda corto, que hay que decirlo, lo puedes ver en tu televisor que no sea de Apple, en un navegador normal, en tu móvil Android, que porque se llame Apple TV no significa que sea solamente para dispositivos de Apple. No, lo es con la aplicación Apple AirPlay o algo parecido. Me parece que es que van a muchos televisores. Pero creo que tiene gratis 15 días, un mes o algo así. Así que es cuestión de planificarse, coger la semana, los 15 días gratis y verse la serie del tirón, la peli, porque Wolf Walkers es una preciosidad y merece mucho la pena. Y tienen alguna serie más que también está muy bien. Así que se puede hacer gratuitamente. Como recomendación de Apple TV, antes de la presentación y todo, es el tema del concepto de Billie Eilish, que está muy bien, o documental de Billie Eilish, que es muy largo, eso sí es verdad que era muy, muy largo. Y luego el segundo, que el tema de la entrevista de Elliot Page, que a mí me gustó mucho, con la Oprah Winfrey, también tienes la del Harry con la Meghan, creo, no sé si está también ahí en esa parte, pero yo me la vi, me contraté un mes nada más para intentar ver todo eso y luego ya no pide más. Es eso, a mí cuando me preguntaban yo le decía a la gente, a ver, yo creo que tampoco compensa con todo lo que tenemos, tantas suscripciones, en mi opinión personal, por el catálogo que tiene tan escaso. Tiene cosas muy buenas, pero muy poquitas. Te renta eso a lo mejor unos días, pues eso, a lo mejor un mes y ya está, solamente ese mes. Entonces, bueno, pero es verdad que hay series muy chulas. Y Mythic Quest la recomiendo porque además ponen fragmentos de este videojuego ficticio que además nosotros que somos jugadores y estamos en contacto y sabemos todo lo que sale al mercado, yo de repente veo una escena y digo, si esto es de World of Warcraft, y de repente una escena es de For Honor. Han condensado y han ido cogiendo trozos como si Valhalla. Fuera parte... Había mucho de Valhalla. Sí. Porque hasta justo era cuando iba a salir Valhalla... Sí. Y yo creo que metieron parte de lo que mostraban de los juegos precisamente para que luego lo viéramos y dijéramos eso, anda, es Valhalla. Puede ser, sí, sí. Pero vamos, nosotros que estamos ahí, ojo a visor, lo reconocemos todo. Vamos a seguir con las presentaciones porque ya ha salido, ya la hemos escuchado, pero hay que hacer los honores. Sofía, bienvenida. Hola, muy buenas, Sergio y Atreides. La verdad que con ganas de hablar también hoy. Y en mi caso, recomendaciones, lo que yo sí que tengo es muchas cosas pendientes, más que recomendaciones. Siempre veo películas así sueltas. Me gustó mucho, por ejemplo, Midsommar, que está en Amazon Prime Video, ya hace un mes de esto, pero la recomiendo bastante. Me gusta mucho el director. También hizo Hereditary, que también es de terror y tal. Y luego lo que tengo pendiente es ahora pues el tema otaku. Me quiero ver Naruto. Porque ya ayer vi Naruto, me quiero ver sin relleno, como han comentado. Madre o sea, mía. Intentar ir un poquito a lo tal, pero va a ser... Eres joven, pero no tan joven, ¿eh? Te lleva una vida. Y te da poquito a poco, a ver qué tal y qué me va apareciendo también. Oye, si no me va gustando, pues lo dejo, ¿no? Pero... Oye, pues estas cosas, yo, verdad que los animes no me he visto demasiado, ya hablé de esto en los mecenas, en plan, me he visto un poquito lo básico, el Berserk, el batallón, Pluto iba a decir, ¿cómo tengo la cabeza hoy, madre mía? Nosotros tenemos 7 temporadas más que muchos animes, ¿eh? Sí. Pues eso, el Cowboy Bebop, el Berserk, no sé, este tipo de cosas que sí que todo el mundo lo ha podido ver, y me falta por ver... Evangelion, exacto, pero es verdad que el tema de Naruto no me lo sé y ayer ya lo vi en el Berserk y dije, vale, si ya ha llegado al Berserk esto, ya más que tiene muchísimos años, tengo que intentar saber de qué va esta vaina. O sea, yo siempre con la gente joven intentando entender más cosas, porque si no, sí, me quedo atrás. Bueno, aquí oye, sabemos... que Naruto de joven, nada. Que yo recuerdo haber ido. Yo recuerdo haber ido al Salón del Cómic de Madrid, Expo Cómic, cuando era eso, y era una pesadilla porque todo el mundo iba con la cinta de Naruto. O sea, ya estaban por todas partes. Y de esto hablamos de 10, 12 años fácil, ¿eh? O sea, que claro, lleva... la época... no sé, por eso digo que eres joven, pero no tanto, porque no sé si hay como 1000 capítulos o más. Yo empecé con 12 años o así, ¿eh? O sea que, y a ver, lo bueno es que yo lo viví en el momento y era fácil seguirlo. Ahora empaparme de 300 capítulos, 400 más el Shippuden, no sé si tendría el valor, pero es muy épica esa serie, tiene momentos muy buenos y luego también, lo malo es que condensa todos los tropos de la narrativa japonesa, aquí que hablamos con Adrián Suárez, o sea, tiene mucho narrativa de narrativa compleja, claro, pero mucho de los flashbacks, ese tipo de forma de contar las historias también muy serial, porque no deja de ser un anime de 50.000 capítulos que eso a lo mejor ha envejecido regular, pero vamos, es un maravilloso anime, vaya. Así ahí vamos, que mira. Ahí vamos. Y además me ha encantado porque lo has dicho perfectamente. Creo que el mayor prescriptor cultural que tenemos aquí, al menos en este podcast, es el Berska. Si algo llega al Berska, es que tiene calidad. Ahí tenemos a Bajal, a Evangelion, a Naruto. Exacto, las mejores cosas, tío, la verdad. Y nada, pues eso. Además, también hablando ya de películas, ya lo dejamos porque si no, nos vamos a hacer aquí un off topic de películas cinéfilo, que a mí me encantaría y algún día lo haremos. Ha sido esta semana el Festival de Cannes. No sé si lo habéis estado siguiendo, las candidaturas, la que ha ganado. Ha salido Timothy Chalamet. Sí, qué guapo siempre. Madre mía. Con Tilda Swinton, sí, qué maravilla. Y vamos a hablar de películas, no de Timothy Chalamet, ¿verdad? Ya. No sé qué ha visto nada. No. Lo que yo quería decir es que ha estado Timothy Chalamet, porque ya sabéis que participa junto a un elenco maravilloso en la última película de Wes Anderson, que es The French Dispatch. No sé en español cómo se ha traducido. Y bueno, pues he estado ahí también viéndome esta semana toda la filmografía, repasando las películas claves de Wes Anderson. Y a mí es un director que me encanta. Luego leí la crítica de Boyero que hizo en Cannes de la última película y dijo algo así como, este es un director para personas que van con ínfulas de intelectualidad. Y dije, anda, mira, si soy yo. Pero bueno, ya sabemos que si algo no le gusta a Boyero, significa que es bueno. Totalmente de acuerdo. Para que Boyero acierte con una película buena, tiene que ser la única que ponen, porque si no es imposible. Además es que describía lo que es el cine como ese espacio cerrado, oscura, como un lugar de hastío. Que no, o sea, que es que él mismo no le gusta el cine, al menos en este momento de su vida. Madre mía, es que es un personaje. Yo no me he leído grandes cosas de él, la verdad, de críticas y eso, pero siempre es un meme ahí presente en la crítica del cine. Yo creo que me voy a tener que leer cosas de él, porque de Nicolas Winding Refn a saber lo que dice, ¿sabes? Como director. Yo paso de leer cosas de él, si es que no me merece ninguna credibilidad, si no tiene... Es que al final estos son gustos y la diferencia está en que sus gustos los hace pasar por verdades como puños. Y claro, a mí eso pues me molesta un poco. Ese querer coger y sentar cátedra siempre me ha puesto muy nervioso. La gente que tiene la verdad absoluta me suele dar un poquito de esto. El que no duden, el que lo tengan claro. Y el decir esto es bueno, esto es una mierda directamente y no admitir nada, no me gusta. Ya, es, me es parece que maduro. Quiere ser Carlos Pumares y le falta como muchísimo conocimiento para ser Carlos Pumares. Puede ser. A mí me encanta la pose esa como de fucker, ¿no? Siempre con su whisky, mujeriego, esa forma de hablar así tan gamberra, que se nota que es como un personaje. Con lo de gatita, ¿no? Sí. ¿Habéis visto el chaval del TikTok de gatita que dice, ¿te has hecho al Ayuso? Y dice, bueno, sí, me la puedo hacer, no sé qué. Y dice, gatita, nena, podemos tomarnos un café, no sé qué, y ahora se lleva eso. En qué plan, cringe, de, por mía. Favor, qué cringe. Joder. En fin, pues nada, que yo soy Sergio, lo tenía apuntado, pero no lo voy a hacer porque creo que ya soy consciente de que nos estamos excediendo en la parte audiovisual. Quería recomendar Gravity Falls, una serie de animación maravillosa en Disney Plus, los que seáis padres, para vosotros y para vuestros hijos, porque es maravillosa. Pero quería hablar de una historia de terror y he necesitado semanas para procesarlo porque esto no me ha ocurrido esta semana, sino cuando yo regresé de Madrid, pero psicológicamente no me sentía preparado para contarlo en público y creo que también puede ser un acto catártico compartirlo con la audiencia y además también a lo mejor doy algún consejo. Cuando yo regresé de Madrid, yo aquí en mi casa, en el salón de mi casa, tengo una vitrina con todas las cosas de Final Fantasy. Que no es que sean muchas, yo no soy aquí el mayor fan de España ni del mundo. Tengo mis cuatro tonterías que he ido consiguiendo a lo largo de los años, o en Wallapop, o en el momento en el que salió. Bueno, yo tenía una figurita de una impresora 3D no sé qué material era, porque no controlo de eso, y me la regalaron un familiar cercano. No sé si era resina o era un material diferente. El caso es que era además de una figura de la Mu, la invocación de Final Fantasy. Yo la tenía puesta encima de mi copia de Final Fantasy IX, la original de PlayStation. Cuando yo llegué me fijé que estaba caída la figura, la fui a levantar y resulta que estaba caída porque se había derretido la base. Una figurita muy pequeñita, pero que era como mi pulgar, básicamente, un poquito más grande. Bueno, claro, eso me llama la atención, retiro la figura, empieza aquello a oler fatal, que porque claro, el material es tóxico con el que hacen eso, y resulta que todos los juegos que yo tenía en esa superficie han estado impregnados de ese material corrosivo y se ha cargado el Final Fantasy IX, el 8, el Type 0, la edición limitada que sacaron. Bueno, me entraron las siete Madre cosas. Mía. Encima, en el momento de quitar la figura, me fui como a rascar el ojo que me picaba y no veas cómo tenía el ojo, porque repito, eso es tóxico, hay que tener muchísimo cuidado. Y lo pasé fatal, la verdad. Porque también está feo aquí lamentarse porque son pérdidas materiales y hay cosas más importantes en la vida. Pero, hombre, son tonterías que poquito a poco uno ha ido consiguiendo, buscando, porque no se fabrican ahora estos juegos. Exacto. Y son pérdidas materiales y es verdad, hay cosas más importantes en la vida. Pero también es verdad que nosotros no llegamos a humanizar esas cosas, pero sí que cogemos y les tenemos un cariño. Porque cuando te compraste el Final Fantasy IX y lo jugaste, pues te creó un montón de sensaciones y el poder tenerlo y decir, ¿qué juego he jugado y lo tengo? Pues esas cosas están ahí, ¿no? Es mucho más que el plástico que es. Entonces, pues, oye, eso duele mucho. No, lo siento también yo por mi parte y, joder, ojalá que lo pudieras de alguna manera, claro, no se puede a lo mejor recuperar por el tema de que hay ediciones, como habéis comentado, que son de años atrás, pero a lo mejor hay alguna manera de al menos restaurar eso, sobre todo la salud tuya, que es lo más importante, que el tema de que ese material no te afectara de ninguna manera, el tema de, por ejemplo, sí, que sí, como sí, tú dices, ojo. Te rascas un ojo y horrible, ahí pasó hace poco también con una cosa igual, que te rascas y dices, hostia, no tenía que haberme rascado, ¿no? Pero es en plan, joder, qué mal. Fatal, sí. Y fijaos también lo paradójico, aquí está un poco la enseñanza de vida, que uno se compra una vitrina para proteger del exterior esos objetos y resulta que el enemigo está dentro. O sea, esto jamás es una cosa que uno puede pensar y ocurre. Desde ¿verdad? Luego. Y al final, entonces, ¿qué juegos son los que se han visto pues, afectados? Estos tres, ha sido el Final Fantasy IX, el 8 y el Type 0, que era la edición que sacaron primera, que incluía la demo del Final Fantasy XV, del episodio Duskai, que era con la caja metálica y tal. Pero bueno, al final, bueno, pues poquito a poco se va recuperando. Todavía hay muchos en Wallapop. El 9, por ejemplo, ya lo he podido conseguir. Y los demás, pues bueno, pues los siguientes meses, claro. Y además los CDs están bien. Pero claro, ya que conservas algo, la lástima es que se ha perdido la caja y los manuales. Y al final todos originales. Sabemos... Claro, y sabemos que esos juegos no los tienes en una vitrina para jugarlos. Realmente no es para eso, porque para eso me bajo una ROM. Vamos a hablar en plata. Es por tenerlo, ¿no? Pero bueno, claro. Simplemente eso, que la gente sepa, que tenga mucho cuidado, que lo que me ha pasado a mí no significa que le vaya a pasar a todo el mundo, pero que ahora hace mucho calor, aquí en Algeciras se ve que también, y afecta y que hay que tener mucho cuidado con las piezas estas que uno hace en su casa con una impresora 3D. Sí, totalmente. Pues mucha suerte, a ver si se pueden encontrar el 8 y el otro, porque, jolín, qué mala suerte, de verdad. Por lo menos el 9 ya lo tienes, que quieras que no, a mí por lo menos de los tres es el que más me gusta. Y pero, también tengo que decir que, gracias a Dios, la copia que se ha estropeado es la versión PAL, que es la de aquí de España, que es la que me compré yo, y no la que nos regaló un oyente, que fue Pablo Nova, que es la japonesa, porque quiera que no, eso también te duele porque es un regalo que te han hecho. Así que esa sigue impoluta, afortunadamente, en mi vitrina. Y me alegro. Y eso, y sobre todo, y no poner debajo de este tipo de figuras nada así en plan de valor, porque claro, si se derrite, es como, me imagino como si fuera una vela, vaya, básicamente. Sí, es como que se va cayendo para abajo. Es sorprendente. ¿Quién se lo puede esperar? Ni siquiera vives en un sitio que haga tantísimo calor. Claro, eso son los materiales que son. No eran buenos. Pues se ve que sí. No estaban preparados, no. En fin, pues esta ha sido la tragedia. Ya digo, he necesitado tiempo para procesarlo, pero bueno, al compartirlo también uno se libera de todo eso. Así que venga, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, que, madre mía, ahora en el sumario vamos a ir adelantando todos los contenidos del programa de hoy. Muy Muy pocos se podían imaginar que Valve, la compañía tras la plataforma de juegos más importante en PC, que es Steam, anunciaría su propia consola portátil que promete llevar la experiencia del ordenador a la palma de la mano. Se llama Steam Deck y su lanzamiento a finales de año se ha convertido en todo un terremoto mediático, colapsando la web de reservas. Y en cuanto a la presencia de nuevos agentes en la industria del videojuego, Netflix ya está contratando personal para presuntamente desarrollar sus propios juegos como parte del catálogo que actualmente ofrece a sus suscriptores. Este movimiento podría tener un gran impacto en el sector, como aseguran determinados analistas. Por otro lado, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con Vampire: The Masquerade Bloodlines 2? Bien, tras varios retrasos y esa sombra de la cancelación planeando sobre el proyecto, ha sido el diseñador Chris Avellón quien ha arrojado luz al respecto y los datos no son nada halagüeños. Ya lo veis, en este programa somos poquitos, pero haremos lo que podamos. Es verano, se nota, evidentemente, pero bueno, que son por causas buenas, es decir, nadie está enfermo ni nada, no quiero preocupar a nadie, Simplemente, bueno, pues es verano y se nota. Así que nada, que tenemos una que estamos jugando, que Sofía se trae un juegazo que va directo a nuestro corazón, o a nuestro reino de corazones, y todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, madre mía. Valve ha presentado en sociedad el Steam Deck, un dispositivo portátil que nos va a permitir seguir disfrutando de la biblioteca de juegos que tengamos en la tienda digital desde cualquier lugar. Se trata de un hardware que combina pantalla y controladores, similar pues a otras portátiles, como puede ser, y la referencia es obvia, a Switch, con la particularidad de que tenemos acceso directo a los juegos que tengamos en Steam. Simplemente inicia sesión en este aparato y ya tenemos ahí todo el catálogo de juegos como si estuviéramos delante del PC. Podemos encontrar los títulos donde los dejamos y retomar las partidas. Esto es muy llamativo en un momento en el que Nintendo, ya sabéis, ha anunciado ese nuevo modelo de Switch, que lo que cambia, lo comentamos así a grandes rasgos, es la pantalla, que ahora se ve mejor porque es un modelo OLED, pero las entrañas son las mismas a nivel técnico. Y aquí tenemos todo el potencial, toda la biblioteca de nuestro ordenador en una portátil. En esta Steam Deck, ¿cómo se ha hecho a nivel de hardware? Pues tenemos que se ha asociado con AMD para crear una APU personalizada y optimizada, que es una Zen 2 y RDNA 2, que tiene la potencia suficiente como para poder ejecutar pues, los últimos lanzamientos, intentando equilibrar rendimiento con ese lado técnico, bueno, que sea fluido y que vaya bien. A nivel de sistema operativo, va a utilizar una nueva versión del sistema operativo de Steam, creada pensando específicamente en este Steam Deck, optimizada para una experiencia de juego portátil, que viene con Proton, que es una capa de compatibilidad que hace posible ejecutar títulos sin soporte oficial en Linux, y que va a ser mejorada precisamente de cara al lanzamiento de este dispositivo. Bueno, lo importante, esta portátil, que todo el mundo dice que es la killer, la que va a matar a Switch, que ahora entraremos también en eso porque hay que ponerle muchas comillas, esta consola portátil de Steam sale el próximo mes de diciembre y ya se puede reservar. El precio, hay varios modelos, el inicial, el básico, el estándar, 419 euros con 64 gigas de capacidad. Luego hay uno intermedio con 256 gigas y ya un precio de 549. Y la gama más alta, que son 612 gigas a 619 euros. Que luego también incluyen otra serie de extras, como una pantalla antirreflectante, una funda, y todos ellos, también hay que decirlo, se puede mejorar la capacidad de almacenamiento con una micro SD. hay mucha tela que cortar. Yo creo que esto es un anuncio que nos ha pillado a todos desprevenidos. De repente, Valve se saca de la chistera una máquina que en diseño recuerda mucho a Switch, con una pantalla táctil, que podemos enchufarle una especie de dock para seguir jugando en una pantalla grande, con la distinción de tener el catálogo de PC en la palma de nuestra mano. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, yo me he quedado de piedra. Solamente lo que estaba pensando mientras comentabas la noticia es jugar al GTA 4 en eso. Porque como lo tienes en versión portátil, sería cosas que nunca han sucedido, vaya. Que o el Red Dead Redemption 2, ¿no? Porque estamos ya hablando de un nivel... Sí, sí. Muy guay. Y luego el tema, lo que sí que me entra un poquito la duda es respecto al tema del almacenamiento, porque sí es verdad que me pregunto un poco si es tan importante en el aspecto de que al final el almacenamiento tú puedes acabar eliminando juegos y dejando otros, y como que, no sé, como que si te merece la pena gastarte 200 euros más por tener más almacenamiento, cuando realmente bueno, puedes hay estar una cosa, distribuyéndolo, ¿no? Hay una cosa, Sofía, el almacenamiento sí. del 64 gigas es, corto, ¿no? Es una memoria flash, el de 256 y 512 lo han cambiado y es un disco SSD NVMe, que es similar a los discos que cargan las consolas de nueva generación. Entonces lo que consigues es también que sea más rápido. Ya claro. No es tanto por el espacio, que bueno, también, porque con 64 gigas hay juegos que puedes poner un juego. Acuérdate, claro. Estamos hablando de juegos de PC. No es como Exacto. para la Switch, que son no juegos mucho más cortitos. No es portátiles, es claro. verdad, lleva razón. Entonces, es eso. Si tiene y bajarte al final 40 gigas, aunque tengas una buena conexión, es pesado. Entonces, también os digo... Pues, esto está confirmado y por completar la información que estáis dando, confirmado por el propio Gabe Newell. Incluso el modelo más barato se va a poder abrir para sustituir la unidad de SSD. Es decir, que uno puede comprarse un disco duro SSD y conectarlo, ¿vale? Esto es muy interesante. Esto está confirmado, sí. ¿eh? Sí, eso está muy bien, porque si no te viene bien en un primer momento gastarte ese dinero, siempre puedes coger y derivar ese gasto para más adelante, porque al final vas a poder jugar igual. Hombre, a mí lo que me ha llamado la atención ha sido la polémica. Eso de que sea una... Ha salido y todo el mundo dice, no, es la killer de Switch. Hombre, a ver, ni siquiera creo que Valve vaya por ahí. Yo creo que claramente lo que están es enfocándolo hacia los jugadores de la propia Valve, de Steam. Es decir, no son poquitos, tienen 80 millones de cuentas, más de 80 millones de cuentas ahora mismo, pero está pensado para que juegues a los juegos que tienes en tu propia biblioteca. Entonces, bueno, pues está pensado más para que tú cojas y sea eso. Sin embargo, Nintendo, yo creo que quien nadie se compre una consola de Nintendo es pensando en los juegos exclusivos de Nintendo, no en los juegos third party, que es justamente los que hay para Steam. Entonces, no sé, yo creo que van a públicos completamente distintos. Mucho más generalista la de Nintendo, mucho más de nicho, aunque sea un nicho grande, la de Steam. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo he pensado lo mismo y lo digo con todo el respeto porque evidentemente aquí ninguno sabe qué va a ocurrir en el futuro, pero pensar que realmente esto, yo qué sé, va a romper el mercado y de repente Nintendo se va a ver obligada a presentar un modelo, es de ser muy ingenuo. Y lo digo sabiendo cómo es la historia y lo que hemos vivido en el pasado. Y efectivamente tú lo has explicado, el consumidor de Switch, ¿para qué quiere una Switch? Y cómo la propia Nintendo, cuando ha habido una junta de accionistas o de cara al público, cómo ha presentado sus virtudes, sus bazas. Y es precisamente ese catálogo exclusivo y la forma de moverlo. Entonces, yo creo que es un espejismo esto de que se ha colapsado las reservas, porque es verdad, hay interés, funciona... Pero ya en el pasado, recordemos las Steam Machines, que sé que no es lo mismo, pero también propusieron sus propios ordenadores preparados para funcionar y se quedó en algo anecdótico. Tenemos el Steam Link, un servicio también para llevar el ordenador al televisor, que son tecnologías, son productos que van conviviendo, pero cuyo alcance va a ser siempre limitado por una cuestión muy sencilla, la distribución. La única manera de comprar esta portátil va a ser a través de la web. No va a llegar a tiendas, no va a tener publicidad en televisión, evidentemente. Entonces, creer que esto va a acabar con Nintendo o que le va a perjudicar es de ser, hombre, un poquito ingenuo, creo yo. Esto es un dispositivo para peceros, que nos gusta el PC, tenemos muchos juegos en PC y lo que queremos es poder jugar esos juegos en PC en una portátil. Entonces, ojo, que yo creo que la portátil está muy bien hecha, ¿eh? Es decir, que aunque tiene sus peguitas que podemos verla, es ahora mismo es como tener en una portátil una PS5 o una Series X. A ver, quizá exagero un pelín, ¿vale? Pero esa RDNA 2 con Ray Tracing que estabas diciendo, a 2 teraflops, va a ejecutar juegos en una pantalla de 800p, no 720, sino 800p, es 1280x800, y hay gente que se ha quejado porque decía que el 1080, que por qué no llegaba a 1080p. Pues muy fácil. Ahora mismo, para mí tiene mucho sentido. Ahora mismo, por ejemplo, el 4K, para poder coger y jugarlo en un monitor menos de 32 pulgadas, no te sirve de nada, porque realmente no notas la diferencia prácticamente entre 1080p, 2K o 4K. Para comprarte una tele, te recomiendan siempre que sea al menos de 55 pulgadas, porque si no, el 4K no lo vas a apreciar. Entonces, ¿qué consigues poniéndolo a 720p? O a 800p en realidad. Pues coger y que con esa potencia, incluso con ray tracing, vais a poder jugar juegos de última generación. IGN, que ha tenido la exclusiva de poder probarlo y probar juegos, ha estado probando el Star Wars Jedi Fallen Order, Doom Eternal o Death Stranding, y dice que funcionan de fábula y con todo activado al máximo. La verdad es que es un lujo, es la consola portátil más potente que puedas imaginar. Lo que pediría a un pecero, que ya sabes que normalmente suelen ser la Master Race y van a comprar el equipo más potente porque quieren jugar no sé qué, pero en portátil. O sea, fenomenal, es un invento muy bueno para eso, pero está muy reducido a esa gente. No vas a encontrarte un Mario ni nada de eso, pero por ejemplo, vas a poder jugar, pues no sé, tú lo has dicho antes, un Red Dead Redemption 2 o algún otro juego así. Por ejemplo, Atreides, lo que se me preguntaba es el tema del Cyberpunk 2077, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo tirará y lo tirará versión PC con las cosas buenas que tenía la versión PC o nos lo hará un follón como estuvo con PS4? No, me imagino que será una versión mejor, ¿no? La que tenemos en PC. Será la versión de PC, por supuesto, que es la que está ahora mismo en Steam. Porque es que si la cosa, sí, Sofía, es que es lo bueno, que todos los juegos que tienes ahora mismo en Steam los juegas directamente en la consola. O sea, está muy chulo. Es que sí, juegos como The Stanley Parable o Superliminal, que son un poquito así también para jugarlos en plan portátil, tenerlos ahí, o bueno, un Night in the Woods, por ejemplo, que también lo tienes ya en Switch, me imagino, pero bueno, sí, a lo mejor sí, lo puedo poner. Y un Monkey Island y un StarCraft, o los Sims, lo que quieras, Sims, porque además una de las cosas que dicen es que vas a poder coger y poner más tiendas de otras. De otras compañías. De otras marcas, sí, como la Epic. La de Epic, por ejemplo. Exactamente. Bueno. Y los juegos. Bueno, es que realmente ahora mismo en Steam, los juegos de las otras compañías también los puedes lanzar desde Steam directamente si quieres en tu PC. Tienes que coger, buscarlos, verlos en donde estén guardados y decirle que también te lo lance desde Steam. Pero vamos, esto ya hace muchos años, así que bueno, lo han aplicado también en lo que es la consola nueva. Y lo que va a ayudar, pues eso, es a que puedas coger y jugar también otras cosas e incluso a utilizarlo como portátil si te interesa, porque ese Dockstation que mencionaba Sergio te permite conectarlo a un teclado y a un ratón y a una pantalla para poder coger y trabajar con él, porque esa capa que has comentado, la que se llama Proton, permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, porque esto, lo que va por debajo del SteamOS, es un sistema operativo Linux. Entonces esa capa Proton lo que hace es que puede traducir el programa de Windows para el Linux y para que pueda ejecutarlo y utilizarlo. Lo que dicen de mejorarlo es precisamente pues eso, porque los juegos son exigentes, necesitan ir rápido y que vaya mejor, pero ya de por sí funciona bastante bien a día de hoy. Entonces, de hecho, bueno, muchas de las cosas que tenía yo aquí en mi libreta apuntada, claro, las has dicho y las has explicado perfectamente, así que tampoco hay que repetirse, pero bueno, lo primero, el tema del peso, que dicen los que han probado IGN, que sí que pesa un poquito, 669 gramos tengo yo aquí apuntado, que yo que no me soy un poco intuitivo, yo por cifras hasta que no lo tenga en la mano no sé qué significa eso, pero dicen que pesa, la verdad. Entiendo, bueno, que bueno, piensa una cosa, tiene pinta, sí. Todos tenemos la Switch, ¿no? Sí. Y sabemos que la Switch, después de un ratito, si la estás usando, pues pesa. Ya empiezas a notar el peso. Sí. Y esto pesa un tercio más que la Switch. Son 270 gramos más que la Switch normal y 250 más que la OLED. O sea que es un peso, bueno, bastante importante. Yo lo que haría, como hago con la Switch siempre, es jugar la tumbada y apoyármela a la tripa. Porque así me lo apoyo con un cojín o algo, porque es en plan, así no noto el peso. Igual que pasa con los móviles, que también te pones... Fíjate que los móviles, muchos de ellos, yo no sé, este el mío que es el Huawei, este P30, que no es de gama baja y tal, pero es verdad que el peso que tiene, pues hombre, así a ojo, a lo mejor, no sé, es que no tengo ni idea, a lo mejor 150 gramos, no sé cuánto sería, pero ya te pesa, en plan de que estás un buen rato con él y dices, joder, por eso están estas cosas de las pestañitas, que creo recordar que he visto en la noticia que es adaptable a distintos tipos de semanas y a sesiones largas, ponían ahí, ¿no? En plan de como que van a hacerlo de forma de que no, como pasaba con la Switch, que se quejaba mucha gente que manos así más grandes y tal, pues les costaba más, bueno, el tema de los botones, ¿no? Lo de adaptable a distintos tipos de manos, supongo que es porque están puestos los mandos en los extremos de la consola, porque no va a haber distintos tamaños de consola para que pueda ser de botones o pequeñas. Pero claro, lo que sí, lo que tiene es una variedad de botones que han cogido la de todos los mandos y los han metido ahí, porque tiene, a ver si no me dejo ninguno, los joysticks normales, los analógicos, por supuesto. Tiene además cruceta y cruceta, los cuatro botones, dos gatillos, dos trackpads hápticos. Esto ya lo tenía el Steam Controller y esos son los que sirven para utilizarlo como si fuera un ratón. Un trackpad es eso, una pantalla. Sí. Eso, tiene pantalla táctil. Y además de eso, tiene giroscopio para poderlo utilizar para apuntar si quieres o algo así. Entonces, las combinaciones para poder jugar cada juego son decenas. Directamente puedes coger y utilizar para moverte el joystick izquierdo y utilizar el trackpad derecho para apuntar. O mejor, utilizas para apuntar el propio giroscopio. Pero los trackpads te sirven para poder coger y jugar una aventura gráfica o un juego de estrategia. Y el giroscopio te puede servir para utilizarlo y luego la cosa como si fuera un volante. Es decir, ahora hay que ver. Ah, bueno, y tiene cuatro botones en la parte de detrás de la consola, como los juegos, los Elite, para poder configurarlo y a lo mejor no tengas que utilizar esos cuatro botones de tu pulgar que lo tienes en el joystick y utilizar los botones de atrás. Es que ahí voy. O sea, lo que quieras. Una cosa buena que tiene Steam, y no, ya no en la portátil, sino a día de hoy, es la capa de personalización con los controles. Te puedes hacer tu propia plantilla, compartirla, cambiar, utilizar otro mando. Es muy abierto en ese sentido y el poder integrarlo en una portátil y jugar como tú quieras, pues sí que me parece, vamos, una locura en ese sentido. Por cierto, antes de que se me pase, el nombre escogido, igual que el diseño de la consola, lo siento, muy feo. Me parece una consola fea. A mí no me va tampoco. Pero bueno, entiendo que lo importante aquí, evidentemente, son las entrañas. No me voy a dejar llevar por la portada de un libro. Pero es feo y es feo. Pero lo feo, o sea, que es un mamotreto, creo que eso salta a la vista. Y luego el nombre también me llamó mucho la atención, Steam Deck. ¿Qué ocurrió? Aquí viene la curiosidad del día. El mismo día que se anunció Steam Deck, los señores de El Gato, la marca El Gato, anunciaron un nuevo modelo de Steam Deck. Mala decisión. O sea, cambio una letra, Steam Deck y Steam Deck. Quizás no fue el mejor momento, ponerlo ese día a la presentación. Sí, porque no, además eso a lo mejor legalmente incluso les pueden hacer. Es verdad que a lo mejor no es lo de Apple y Apple como pasó con los Beatles en su día, que también tenían como ese enfrentamiento legal porque era la misma palabra. Pero, hombre, sí que son palabras. A mí tampoco me gusta el nombre, he de decir. Porque igual que hablamos de esto, Steam Deck, a lo mejor hubiera puesto Steam Portable, una cosa así. Bueno, también es muy antiguo, ¿no? Lo de Portable o alguna cosa así, pero. O Lite o alguna cosa así, Steam Lite. Pero sí, claro, que lo que faltaba para la lucha con Nintendo, ¿no? Para Nintendo, ¿ves? Es que fíjate en la cabeza cómo somos de poco imaginativos, que es que se nos viene el marketing que ya tenemos en la cabeza de Nintendo. Bueno, supongo que lo de Deck es precisamente por lo de el PC en sí, por tenerlo el PC, y lo de Steam por recordar que es de Steam. Como han hecho con el Steam Link y con el Steam Controller. Entonces supongo que sea por eso. Bueno, el nombre sí, no es lo peor. Ten en cuenta que tenemos Series X, Series S, X1S y esas cosas, y Wii U. O sea que los nombres no es el fuerte de estas compañías. ¿Para qué nos vamos a engañar? La única que sigue una línea normal es PlayStation, que va 1, 2, 3, 4 y 5. Y en fin. Y luego y también. Encima la última tiene sí, rima. Ya, luego también es verdad que la diferencia de precio aquí en Europa siempre salimos perdiendo cuando haces la equivalencia a dólares. Además, de una manera, ya no es un dólar, un euro. Ahora es que vale más aquí directamente. No sé por qué, la verdad. Pero aún así, 419 euros el modelo básico. Ya lo dijiste antes, la cosa de poder enchufarlo a un televisor, poder ponerle Windows si quiere, un sistema operativo diferente, porque es posible conectarle un teclado, un ratón, hará que alguien, yo me lo he planteado, digo, oye, si necesito un portátil, como hago ahora, para cosas de ofimática, no es tampoco una opción tan descabellada el que quiera jugar en su ratón libres y también ponerse a escribir o a navegar por internet. No es tan loco ¿Es utilizarlo verdad? Como portátil. No, es muy buen precio y además tened en cuenta que un portátil suele pesar el doble, en torno a 1,2 kilos los ligeros. Luego tienes hasta 2 kilos y pico o más. Pero los que son estos súper finitos y que no pesan nada, sí pesan, pesan 1,2 kilos, que no es mucho para un portátil porque lo vas a tener ahí apoyado y demás. Pero es que este te pesa 669 gramos. Si lo enfocas desde el punto de vista de portátil, está genial. Y encima con una preparación técnica por dentro muy buena. Entonces, bueno, puede funcionar muy bien en ese aspecto. Todo depende de esa capa Proton si ejecuta el Office, porque casi todo el mundo termina utilizando el Office. O sea, hay OpenOffice y todo eso, pero hay que verlo. Pero si lo puede ejecutar bien, no necesitas instalarte ningún otro sistema operativo ni nada, tienes una consola para jugar y tienes un portátil todo en uno. Y por ese lado puede ser muy interesante. Pero eso sigue siendo también para un nicho, ¿eh? No es algo para todo el mundo, que no va a buscar eso, busca una consola para jugar. Claro, sí, sí. Y luego ya, bueno, lo último que quería comentar, efectivamente, siempre estábamos con Switch. Creo que hay como un mantra cada vez que hay un E3 o ciertas conferencias o eventos que siempre decimos, a ver si sale en Switch, porque ya lo habéis explicado, y juegos que sí que se prestan a esa forma de jugar portátil. Esto lo elimina de raíz, y yo voy a poner un ejemplo, que evidentemente esto es el Batallón Pluto. Final Fantasy Pixel Remaster, que nadie entendía cómo se había anunciado solo en Steam y en móviles y no en Switch, ahora perfectamente lo vas a poder jugar en Steam, en tu ordenador y luego en la tele si quieres, claro. Ahí hay una teoría conspiratoria, en plan de lo sabrían antes y por eso se lo anunciaron en esas plataformas. Pero sí, sí, y yo creo que va a abrir mucho el camino. A ver, es posible que los contratos third parties, pues ahora sí que no vayan a tener, digamos, Nintendo, imagínate, pues todo el contrato para ellos, en plan monopolio, en plan de portátil, y que también se divida un poquito el tema. Pero es verdad que lo último que iba a comentar, en el año 2016 aquí en la Madrid Games Week, ya había un chaval que era desarrollador también español, que ya tenía como este tipo de máquina, esta idea de una máquina con el tema, sí, de Steam o tal. Por crowdfunding, creo que la sacó, sí, sí. Exactamente, entonces ahí también, ya te digo, ha habido ideas y siempre se ha tenido en cuenta, digamos, hacerlo así, pero bueno, me alegro que al final haya salido la idea adelante y habrá que ver qué tal. Es que es muy difícil, porque realmente es meter un PC potente en un espacio tan pequeñito. Y que no se sobrecargue, no se recaliente toda la pesca. Tiene eso. Ha sido fácil. De hecho, me preocupa que salga ahora y veremos si tiene éxito. Porque es verdad que ha tenido ese éxito el primer día con esto bloqueado. Que, por cierto, yo creo que soy mal pensado y creo que parte es marketing. Porque estamos hablando de Steam. Tiene millones de usuarios diariamente. Anda, que se ve que en algo también han aprendido de Nintendo. No solamente el diseño de sí, Switch. Sí, sí, tiene toda la pinta de que por ahí van los tiros, yo creo. Pero bueno, lo que quiero decir que a mí me preocupa un poco que vaya a tener éxito. Porque no estamos ya en 2016, sino que estamos en 2021. En el que todos tenemos smartphone. Que 5G está al llegar. Que si todavía nuestro smartphone no tiene 5G, al siguiente que compremos lo va a tener integrado, que las pantallas que tenemos a lo mejor no son de 7 pulgadas, pero el que yo tengo, por ejemplo, que es de gama media y lo compré hace 2 años, tiene 6 pulgadas. Es decir, van creciendo directamente y que pesa 158 gramos, no 669. Entonces, el streaming puede ser que se lo termine comiendo, porque tenemos muchos servicios de streaming que se están ahora terminando de posicionar con su modelo de negocio, con su eso, pero todos ellos permiten jugar a juegos en cualquier sitio y a través de 5G será mucho mejor y con mucho menos lag, sino funcionará de forma muy bien. Entonces, yo lo veo más para eso, para usuarios que quieran coger y poder jugar sus propios juegos en esto, pero no le veo un éxito así arrollador porque tiene demasiados problemas con los móviles y luego en cuanto a quitar a Nintendo, pues muy difícil porque Nintendo tiene ese otro problema. O sea, ese otro problema, esa otra ventaja que son sus juegos. Ah, y una cosa importante, dudo mucho, ojalá me equivoque, pero dudo mucho que cuando tú conectes esto, que va perfecto para jugarlo portátil, pero cuando tú la conectes a la tele, vaya a salir con mayor resolución. Va a salir a 720p en televisores que tenemos muchos, claro, de 4K o de 1080p. Es verdad. Yo no había pensado en eso. Claro, porque es que estos juegos de los que he hablado antes, el Death Stranding, lo puedes ejecutar muy bien ahí a la potencia, pero si le subes a 1080 o a 2K o a 4K, necesitas subir la potencia para poder ejecutarlo. Y claro, de donde no hay no se puede sacar. Claro. Así que ojalá nos sorprenda, ¿vale? Pero es que yo creo que es imposible. Hay muchas variables, porque lo ha explicado Sofía, ha habido intentos, algunos han salido adelante y otros no. Por ejemplo, GPD, que es otro dispositivo que sí que lleva ya muchos años y se ha ido actualizando, ¿vale? Esto es Steam, es Valve que tiene más presencia y por tanto el impacto en los medios es mayor y por eso causa tanto interés. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo te puede durar una Steam Deck? Porque Switch tiene sus limitaciones de potencia, pero es un entorno cerrado. Para siempre, quiero decir, bueno, para siempre, ya entiendo lo que quieres decir, pero la ventaja que tienes es que es una compra segura, porque tus juegos los vas a poder jugar. Si es un fracaso, a ti te da igual, tu consola va a seguir ejecutando tus juegos. Lo que quiero decir es, tú ahora sabemos que el Star Wars, el Doom van a funcionar, pero dentro de 2 años, ¿quién te asegura que el juego que te compres en Steam te va a funcionar? Porque es como un PC, los componentes se van renovando en Play 4, sí, en Switch, en Xbox, todo juego que entra, excepto Cyberpunk, sabes que tienen que funcionar. Aquí no. No, es cierto, aquí no, aquí es como un PC y es exactamente lo mismo que con un PC. ¿Qué te va a durar? Pues si lo hacemos al modo PC, pues lo que un PC, jugarlo a máxima potencia suele ser 2 o 3 años y luego tienes que ir bajando para poder coger y seguir jugándolo directamente. Bueno, lo que te dura normalmente una generación de consolas, porque los juegos salen capados gracias a las consolas, normalmente para los PCs nuevos. Entonces, a ver, capados, quiero decir que intentan que se parezcan todas las versiones, aunque haya PCs que cada vez son más potentes porque van saliendo nuevos componentes. Entonces, te puede durar una generación seguramente para poderlo jugar bien, por eso, porque sale con las consolas. Y a lo mejor luego sacan una Steam Deck 2, por ejemplo, ¿no? En la siguiente generación. Sí, porque no tiene un precio exagerado, puede ser, y de cualquier manera sigues teniendo un ordenador, que eso también hay que tenerlo en cuenta, para quien le interesa. Pues a ver qué sale. Hombre, para como consumidores, evidentemente, ojalá salga bien, porque creo que es positivo para todos y la competencia. Si existe la competencia, porque ya hemos aclarado que son mercados diferentes. Pero bueno, en definitiva, cuantos más dispositivos, más formas de jugar, a nosotros nos beneficia, que es lo importante. Y en el último responde, un compañero, un oyente nos hablaba de qué pensáis que va a ocurrir en el año 3000 y pico, y hablábamos del futuro. Este programa está quedando muy futurista, ya os lo digo, de repente Valve saca una portátil y ahora tenemos que hablar de que Netflix quiere expandirse al mundo de los videojuegos. Pues bien, ¿qué sabemos? En mayo, 2 medios muy importantes, The Information, Reuters, publicaban que precisamente la gigante del streaming planeaba seguir la estela de Apple Arcade para ofrecer juegos en su plataforma por medio de una suscripción. Algo que es verdad que Netflix no confirmó como tal, pero sí que reconocieron que tienen interés por los videojuegos. Pues ahora bien, Bloomberg informa de un fichaje para dirigir esa división de videojuegos, que todavía tiene mucho misterio, pero que buscaría ofrecer sus primeros juegos en 2022. Se trata de Mike Verdu, el que se va a unir a Netflix como vicepresidente de desarrollo de videojuegos, y este fichaje ha sido confirmado por Netflix. Esto es muy llamativo porque en Netflix no hablan de que van a desarrollar juegos, pero sí confirman que han contratado una persona para hacer juegos. Entonces, es un poco extraño. Hay que decir que Mike Verdu es un veterano que ha estado en compañías como Electronic Arts, en Oculus, con mucha experiencia en el sector, que su último puesto fue precisamente este, en Facebook, en la compañía matriz de Oculus, encargado de trabajar con los desarrolladores para traer juegos y más contenidos a la plataforma. Y es verdad que este fichaje es oficial y que fuentes cercanas a la compañía, hasta ya no se sabe, sí que afirman de manera extraoficial que Netflix pretende ofrecer estos juegos en su plataforma tan pronto como sea posible, en 2022, sin concretar fechas. Esto ya digo que cogerlo con muchas pinzas, que aparecerían estos juegos como una pestaña más, un nuevo género dentro de este servicio de streaming, como un nuevo género de contenidos, quiero decir, una sección. Y bueno, esto sería muy interesante porque ahora ya tenemos un agente también muy fuerte. Hablamos de lo que pasó con Google Stadia, sabemos que Ubisoft también tiene su servicio y tener a Netflix desarrollando videojuegos abre otra puerta más en este camino, ¿no? Sí. Desde luego. Ahí ha estado el Tito Phil muy bien cuando dijo que la competencia para ellos no era Sony o Nintendo, sino que era Amazon o Netflix. Aunque yo creo que se refería más al tiempo de juego que a lo de los juegos, pero mira por dónde le ha salido. Al final. Sí. Al final, más que la estructura de coger, en plan, como el Game Pass, que se considera siempre un Netflix de los videojuegos o tal, al final ha sido la propia Netflix la que se ha hecho su propio, o sea, ella se lo cocina, ella se lo, se lo guise todo, ¿no? Pero yo creo que eso va a estar interesante. Todo lo que sea nuevas empresas que también entren un poco dentro de lo que es la industria, al final genera una competitividad sana en cuanto a que se sube el nivel, ¿no? También, y dicen, bueno, ya no es sota, caballo y rey, sino que también entran empresas. A mí, por ejemplo, Apple, la pena ha sido que no tengo dispositivos de Apple, salvo un iPad así súper antiguo del año 2011, que es imposible que tire alguna cosa de estas, pero me ha dado pena por eso, porque realmente ha habido juegos incluso exclusivos. Por ejemplo, el Sky de The Game Company en su día era exclusivo y solo se podía jugar con Apple. Así que, bueno, lo de Netflix habrá que ir viendo en 2022. Sí, pero lo de Netflix tiene un par de cosillas que es para tener en cuenta. Primero, a ver qué tal les sale, porque parece súper optimista de sacar los juegos ya en 2022. Obviamente no los van a desarrollar ellos, porque si no es imposible, o van a hacer indies y punto. Porque es complicado. Ya hemos visto que compañías como Google o como Amazon les está costando Dios y ayuda meterse en el mundo de los videojuegos y que les funcione, teniendo en cuenta que tienen más dinero que Dios. O sea que es mucho más difícil lo de hacer videojuegos que poner un montón de pasta y decirme, me hagan un juego. Entonces vamos a ver cómo sale y cómo sale la plataforma y demás. Ya veremos. Y luego, por otro lado, hasta el día de hoy era un valor añadido para las consolas de Sony y de Microsoft tener la aplicación de Netflix, con el que podías coger y ver las series y películas. Pero veremos ahora, porque entonces, bueno, lo único que pasaba es que perdías un cierto tiempo, para ellos, perdías un cierto tiempo jugando a cambio de que estabas viendo series, pero era a través de su consola. Pero aquí lo que van a hacer, claro, es sustituir ese sistema de Game Pass, por ejemplo, por el de Netflix directamente. Y no sé hasta qué punto les va a resultar interesante. Es competitividad. Es como la gente que hackea un poco la Play o la Xbox para meterse dentro de la Play. No sé si vi un tío como que se metía dentro de la Xbox para jugar Death Stranding en PC o algo así. Y era como jugaba en Xbox a un juego que era exclusivo de PlayStation, temporal, porque luego ya salió en PC. Pero es hacer la gracia de estas competitividades que al final yo creo que, seguimos diciendo lo que dijimos en otro programa futurista, que al final acabaremos todos con un PC tocho en el cual esté todos los servicios y tal, y acabaremos con el tema, creo yo que se acabará con lo del hardware de las consolas, porque va a ser absurdo en cuanto al tema de, va a ser absurdo en cuanto al contenido por dentro, a cómo está ya estructurada las cosas, que puedas tener un Netflix y es la competitividad misma de la propia Play, imagínate, y es sí, como, ¿qué haces, papá, mamá? Es que es a ver, yo aquí no quiero pecar tampoco de cuñado, de claro, desde fuera es muy fácil señalar dónde están los errores, los fracasos, y decir, esto se tenía que haber hecho de esta manera. Ya, la diferencia es que yo no soy un ejecutivo de Amazon ni de Google y estoy en mi casa, ¿no? Pero sí que es cierto y es verdad, el dinero no lo es todo. El tener un talonario no te asegura que el público acepte y abrace tu producto. Y yo creo que lo que sí que han infravalorado estas compañías, el caso de Amazon o el de Google, es la presencia que tienen. Amazon, teniendo Twitch, no haberlo utilizado como una manera de hacer llegar sus propios juegos que quiere poner al público. Ahora, por ejemplo, sale New World, el MMO en el que han estado trabajando. Promocionarlo a muerte en Twitch, que sabes que tienen millones de personas ahí. El caso de Google, bueno, está omnipresente en nuestras vidas. ¿Cómo hay gente que no entendía cómo funcionaba Stadia? Cúrratelo bien, y los anuncios que vimos eran un poco lamentables. Y en este caso Netflix, otra cosa no, pero tiene presencia. Casi toda la tarta de servicios de streaming hay muchos, es verdad. Disney es Disney, HBO es HBO, pero Netflix tiene la gran mayoría de ese porcentaje de gente que consume eso. Eso te posiciona en el mercado, pero si no lo utilizas es algo que se echa a perder. Y en ese sentido, a mí lo que me preocupa es los ritmos de producción. Si algo caracteriza a Netflix en cuanto a series y películas, es que produce mucho, pero también se deshace muy rápido de esos productos, porque se marca unas expectativas o lo que sea, unos objetivos, y no se cumplen. ¿Cuántas series solamente tienen una temporada y han muerto en Netflix? Muchísimas. Voy a decirlo de otra forma. ¿Cuánta morralla hay en Netflix? Muchísima, muchísima. Mucha. Y sin embargo es el servicio número uno. ¿Por qué? ¿Por cantidad en lugar de calidad? No lo sé. Porque hay cosas muy buenas también, hay que decirlo. Claro, mí, porque hay tal cantidad que es como... Netflix es Nicolas Cage, está claro. Tienes un montón de morralla y algo que te gusta a ti. Entonces, y es ese ti, como hay tantos, pues a tanta gente le gustan unas cosas u otras. Sí, pero eso puede contaminar también el ya de por sí contaminado y tóxico mercado de videojuegos. Y ya es entrar en Steam, sí, y hay miles de juegos y nadie se fija en ellos. En Netflix, que con darle a un botón del mando, y además es que lo sabemos y es meme, nos tiramos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Es lo que te iba a decir. Literal. Últimamente, yo con las televisiones ya, incluso las más baratas, tienen ya el tema de Netflix. Yo la que he comprado y esa chiquitita, ya te aparece el botón de al azar. O sea, ya cuando entras antes de entrar a, o sea, digamos, la zona de perfiles, que te salen los cuatro cuadraditos, pues abajo hay como una especie de flechitas que si le das ya te elige algo al azar, porque esto elimina mucho las discusiones con parejas o con familiares. Uf. Y tal. Y dices, ¿y qué vemos? ¿Y qué vemos? Sí, y a mí, pero... por ejemplo, me es muy complicado. A mí eso no me gusta y además hubo un debate hace no mucho, Scorsese salió a decir precisamente lo preocupante de este modelo porque al final el arte queda al servicio de un algoritmo que elige por ti y decide en base a criterios que no son humanos. A Netflix artísticos. El arte le preocupa nada menos o mucho menos. O sea, no creo que... No, claro, a ellos vamos no. Vamos a ver que puedes verlo a toda velocidad. Quiero decir, puedes verlo a una y media o a dos velocidades. Dios mío. Quiero decir, ¿qué tipo de respeto hay de ese? Aún más, te puedes saltar los títulos de crédito de quién ha estado haciéndolo para ir directamente a la chicha. No le importa nada quién hace eso ni cómo está hecho. Lo que importa es que tú estés ahí pagando cada mes tu cuota y te lo van a poner. Si eres un sibarita que te quieres ver los créditos, te los ves tú y lo quieres ver a tu... Pero si tienes prisa, nada, lo pones a dos velocidades y te lo quitas enseguida. Respeto, nada, esto no es HBO, esto es Netflix. Pues imagina eso en videojuegos. Ese es el miedo. Sí, sin duda. Es que no lo sé si es lo mismo, quiero decir, porque los videojuegos, es verdad, vas a poder, muchos se van a perder y eso, pero siempre ha pasado. Si un juego no tiene éxito, no continúa. Y luego, con el paso del tiempo, el boca a boca o algo así, pues termina llegando y lo pondrán. Y ese boca a boca será que estará ahí y habrá quien vaya a jugarlo porque estará en el catálogo y eso. No lo sé, no lo sé. Eso de los videojuegos es un poco distinto, yo creo. No sé, en cualquier caso, vamos, aquí vamos a estar pendiente porque cada semana ocurre algo así de gordo o nuevo, ¿eh? O sea, qué maravilla de verano llevamos en ese sentido, a nivel mediático. Y es verdad que Netflix en este sentido sigue teniendo pues una presencia y un reconocimiento, todo el mundo está pendiente de cada vez que sale una serie. Y además ya ha habido muchos coqueteos, aunque no de forma intencional quizás, entre videojuegos y series de Netflix. Hemos tenido Castlevania, el caso de Resident Evil, que te quiero decir Snatch. Claro, que al final, poco a poco, ahí están. Sí, y además van a seguir haciendo series de videojuegos. Ahora además van a hacer videojuegos. Bueno, vamos a ver qué tal sale. El problema está en eso, que lo que no creo que veamos sean muchos triples A desarrollados por ellos, sinceramente. No parece que vaya mucho en la línea, aunque también digo una cosa, ellos que se han gastado pasta y han hecho triple A en películas para tenerlos dentro de su catálogo, así que nos pueden sorprender. Yo lo digo ya desde aquí, vamos a tener un Battle Royale de uno de estos exclusivos de Netflix. Yo lo digo. Bueno, exclusivos, que esto lo acabo de decir yo, puede ser un juego hecho por Netflix que salga en Nintendo, salga en Series X y todo esto, pero que va a ser Battle Royale, ya lo digo. Tengo aquí la bola de cristal. Y ahora vamos a cerrar con una noticia muy triste, y esto desde luego yo no entiendo cómo no se le ha dado más repercusión en los medios, pero es que Chris Avellón ha hablado, este famoso diseñador, sobre el problemático desarrollo detrás de Bloodlines 2. Él había trabajado desde el año 2016 al 2018. Ha utilizado su propio blog personal y en él confiesa no saber en qué punto está el proyecto. Ya no solo porque lo despidieran, sino porque gran parte de la plantilla que había trabajado con él también ha sido despedida. Y esto es una situación que preocupa porque ya ha tenido el juego muchos retrasos. Hay insistentes rumores sobre un reinicio del juego que haría tambalear la visión creativa que sí que tenían sus responsables originales. Y es que no olvidemos que en agosto de 2020, entre muchos otros, fue expulsado Brian Mitsoda, que era el principal diseñador narrativo de este Bloodlines 2 y que ya había trabajado en el Bloodlines original. Bueno, la entrada del blog de Avellón no tiene desperdicio, de verdad, os aconsejo que la leáis. De hecho, se titula What the fuck happened to Bloodlines 2? O sea, como no voy a traducirlo al español, pero en ella Avellón habla sin tapujos precisamente de eso, de su relación con el juego, con Paradox, con Hardsuite Labs, que es el estudio que está detrás, y ninguna de estas compañías, él lo menciona, tenía relación con el género de rol, que solamente habían hecho shooters, como él mismo remarca. Y es más, es muy interesante leerlo, cómo él narra, cómo el propio diseñador convenció a los directivos de Paradox de esa necesidad de rescatar la marca, yendo él a Las Vegas, organizando un pitch, que para quien no sepa qué es un pitch, es un discurso, esto se utiliza mucho en proyectos audiovisuales, donde tú en muy pocos minutos explicas a un grupo de ejecutivos, de productores, la idea que tú tienes en mente con ayuda de un PowerPoint, con material conceptual. Pues el propio Avellón fue allí a Las Vegas, explicó por qué tenía que volver Bloodlines 2, todo el mundo estaba súper motivado. Y de repente, tiempo después, dentro de unos años, un montón de despidos, no se sabe muy bien la dirección, se habla de un reboot, y esto es problemático. Él mismo incluso menciona que había trabajado en personajes principales, en misiones secundarias, que no se usaron para el juego. Y esto, además, Atreides, creo que tú sí que estabas siguiendo el juego. Esto es un drama enorme, ¿eh? Y pinta que va a salir muy mal. Es un drama enorme que pinta que va a ser muy mal porque es que no se ha utilizado lo de Abellone y además Abellone sospecha que lo que ha escrito Brian Mitsoda tampoco se va a utilizar, que como él dice, si algo caracterizaba a Bloodlines, al original, era precisamente su narrativa, que era potentísima. Y sin embargo, no, pero de cualquier forma, si hay un reinicio, bueno, es que tiene pinta de que haber un reinicio, si no se está utilizando nada de todo esto, lo tendrán que hacer de cero, y si es así, antes de 3 o 4 años no saldrá, y luego, ¿será un desastre? Pues depende de a quién cojan, pero esto ya es un desastre de por sí, porque era un juego que estaba para salir para este otoño, ¿puede ser? Sé que ya estaba anunciado Sí, anunciado, me suena muchísimo porque está intentando buscar la fecha exacta, pero es que era un anuncio que además era como un gameplay y se veía muchísimo el tema de lo que es el juego en sí. Entonces me ha sorprendido mucho también la noticia a mí, no, por el tema ese. Y yo siempre lo dije, a mí me pintaba muy bien toda la parte de los clanes, toda la ciudad, cómo estaba recreada. Es verdad que gráficamente pues era para la generación anterior y no se veía tan potente como se ven los juegos para la generación actual, pero... A ver, actual hablo de PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿vale? Porque es que todavía me queda raro, pero me refiero a eso. Bueno, pues esto iba para Play 4 y para PC y Xbox One X y se veía, no eran gráficos de esa calidad, tenían menos brillos que los que tienen ahora, pero se veía muy bien y sobre todo la parte importante en un juego de rol no es el apartado gráfico, está muy bien para ambientar, pero sobre todo es la parte de los personajes, la historia, y la historia parecía muy potente. También a mí me atraía precisamente porque estaba eso, Brian Mitsoda y Brian Fargo. Si luego los han tenido, como sugiere Abellone en muchos casos, como no han utilizado nada de lo suyo, los han tenido un poco para coger y enganchar a fans de los del juego anterior, pero realmente les daba igual y tienen la idea de hacer otra cosa, pues no sé. Me parece una pena porque no se utiliza talento y se engaña al público. No lo sé, es un lío bastante gordo y que ya digo, no va a tener solución en 3 o 4 años como poco, porque es lo mínimo que te lleva a un desarrollo, ¿no? Sí, pero es que pero fíjate que es que todas las noticias hablaban de que el lanzamiento estaba previsto para comienzos del 2020 y ahora a mediados de 2021 nos dicen que no lo esperemos a corto plazo porque a esto le queda muchísimo. Yo no sé, estas decisiones empresariales De hecho, Sergio, no se sabe realmente quién está haciéndolo ahora, ¿verdad? Ese es el problema, que yo no entiendo esa ola de despidos, entiendo que hay problemas financieros, pero tú no puedes mantener un proyecto de esta envergadura que tiene un público, oye, muy fiel detrás, y erradicar a toda la plantilla, que los propios trabajadores que han estado durante 3 años ahí dentro no saben nada del proyecto. Chris Abellone no sabe nada de lo que pasa ahora mismo dentro. No, y es muy raro. Mientras tanto, lo que están sacando son juegos tipo novela visual novel de Vampire. No sé, hace muy poquito acaba de salir uno y han salido ya varios. Me han entrado creo que uno o dos en el Humble Bundle, en la selección mensual de juegos que tengo. O sea que sí que están sacando juegos, pero este, que claro, porque eso es mucho más barato, escriben, lo ponen y sale mucho más económico. Pero este que me parece un juego muy potente, que había tenido buenas críticas antes de salir, pues se pierde por completo. No sé, realmente pinta muy mal, pero me sorprende en Paradox porque Paradox es grande, ¿no? Y tiene buenos, sobre todo en estrategia, suele tener buenos resultados. Así que no lo sé. Sí, a Bellone lo que abundaba un poquito en el comunicado es que precisamente Paradox no había tenido experiencia con los RPGs, entonces era como que él ya veía que eso no iba a ir muy allá, ¿no? También es verdad que el tono yo lo he leído en inglés y más o menos lo he podido traducir así en mi cabeza automáticamente. Sí, es verdad que el tono del Abellone este es un poco de alguien un poco despechado, por mi parte, creo. En el aspecto yo lo veo de que, muy quemado. Entiendo. Sí, muy quemado, y además es que ha dado una respuesta ahí muy ambigua, porque es en plan, ¿qué ha pasado con el proyecto? No lo sé, pero estamos hablando de una persona que ha dejado de estar ya en el proyecto hace 3 años, con lo cual tampoco sabe nada de cómo irá ahora realmente. Lo que pasa es que con eso, sí es verdad que da un poco la puntilla a los que le han hecho el daño, ¿sabes? Y es entendible porque, oye, estás trabajando un montón de tiempo y que todo su trabajo, como él ha dicho, dice, mira, yo todo lo que he estado haciendo de diseño de personajes y de historias, es que realmente no sé si decía que iba a salir como un 5%, una cosa así, en plan, de todo lo que he trabajado, al final no ha salido casi nada seguramente en el proyecto final. Entonces, bueno, la pena es que a mí me ha sorprendido por eso, porque se hizo un anuncio muy largo con la chica esa, lo recuerdo muy vivamente, de hecho he mirado por si acaso era el mismo juego, digo, sí, es el mismo, entonces... Bueno, habrá que ir viendo, pero como decís, mínimo 3 años y veremos si no se cancela finalmente, claro. Tampoco pues quiero no que raro. Pasemos por alto, por algo que tiene relación. Cuando despiden a Chris Avellone, lo que argumentan es que tiene relación con esa demanda que todavía pesa sobre él de unas acusaciones de acoso sexual. Él en ese blog lo que cuenta es que no tiene nada que ver, que esa decisión ya estaba tomada de antes y que no estaría relacionada, que no es por ser políticamente correcto ni nada. Es simplemente, bueno, otro tema aparte, que por cierto, hace muy poco, a finales de junio, el propio Chris Avellone ha roto su silencio tras esas acusaciones y ha presentado una demanda contra más de 100 personas, así como dato. Madre mía, sí, se le ve quemado, sí. Pero como bien dices, eso lo estaba llevando por otro lado y he hecho declaraciones aparte de estas. Y en este, lo de las... Se me ha ido lo que iba a decir. Vaya... Pero vamos, sí que iba a decir de Chris Avellone que estamos hablando de uno de los guionistas más importantes de la industria, que ha estado metido en Fallout, que ha participado en The Bastille, que ha participado en una cantidad de juegos importantes. Es decir, era algo atractivo que estén utilizando, aunque no se estén acostumbrados a hacer videojuegos de rol, no era tan malo cuando habían cogido a Brian Mitsuda, que había estado precisamente en el juego original, y a Brian Fargo, que de juegos de rol sabe latín. Entonces, bueno, pues podrían dirigir bastante bien y dar toda la parte narrativa, mientras la parte técnica, pues bueno, tenían gente competente, supongo. Mira, hicieron, por ejemplo, con The Creative Assembly, que están especializadísimos en los juegos de estrategia, con todos Total War, hizo Alien Isolation, que no tenía absolutamente nada que ver, y sí, se coronaron. Entonces, bueno, yo creo que se puede cambiar de estrategia, o sea, de género, si se hace bien, pero parece que aquí habían iniciado bien, pero luego al final han salido fatal. Yo creo que algo a nivel interno han tenido que llegar otras personas con otro cambio de rumbo, que no les interesa el proyecto en sí y lo ven de otra manera, porque es verdad que si tú lees, es que es muy significativo el momento en el que tú haces un pitch y que sea Chris Avellone el que hace ese pitch en la presentación del proyecto para que te lo compren. Y cómo él cuenta que él tenía un PowerPoint preparado y que en el momento en el que todo el mundo empezó a mirarle, él no necesitó el PowerPoint y directamente se fue a hablar con ellos y ellos estaban convencidos y diciendo, toma el dinero y esto hay que ponerlo en marcha. ¿Qué pasa? ¿Qué momento de ruptura hay para que todo eso que iba tan bien de repente se corte y hay una ola sin precedente de despidos? No lo sabemos, ya veremos qué ocurre. Nosotros vamos a dejarlo aquí, vamos a poner un poco de música y regresamos con el A qué estamos jugando. They don't really mean, really mean. Oh, you're only everything I ever dreamed, ever dreamed of, ever dreamed of. You must be kidding me. Did you really think I could say no? I want you for a believe. So why do I say

Además, impresiones en caliente, en verano, qué mejor época tan calurosa precisamente para probar juegos. Muchas veces uno prueba juegos, le echa media hora, una hora, dos, y luego lo abandona. Y ahora con servicios como Game Pass, pues sí que sucede mucho el picoteo, ¿no? La cena de picoteo, que siempre solemos decir aquí. Pero no sé si eso va a pasar con el juego que nos trae, Sofía. Pues, Sergio, la verdad es que he estado pensando en plan, ¿qué juego traer? Pero el más reciente de ellos ha sido, en mi caso, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Final Mix, que es la versión que tenemos de Kingdom Hearts a día de hoy, dentro de este pack, ¿no?, de Kingdom Hearts 1.5, 2.5, que ya sabéis cómo es Nomura con los nombres, ¿no? Pues digamos que es el primer juego, para que nos hagamos a la idea. Es el primer juego que yo lo estoy jugando gracias a la remasterización que se ha hecho desde primavera, en plan, no sé si fue un 30 de marzo, un 30 de abril, que ahí sacaron todos los juegos de, digamos, del 1.5 a 2.5 en Epic Game Store. Sí, es verdad que me costó 50 pavos, pero también tiene muchísimo contenido. Sí, sí, es sí. Que sí, 49,99. Ha estado en algunas ocasiones, creo, más barato, sobre todo en la época de lanzamiento y tal, pero bueno, en ese momento no podía acceder a él y tal, y dije, bueno, pues más adelante seguramente pueda. Así que lo bueno, es un poquito caro y tal, pero bueno, tiene muchísimo contenido y bueno, es una saga que nunca antes había jugado por el hecho de tener algún tipo de prejuicio un poquito hace muchísimos años, ¿no? Que por ejemplo tenemos en cuenta que esta versión primera o este primer Kingdom Hearts, pues dependiendo de la versión que sea, pues es de 2002, 2004, en el aspecto de que en Japón creo que fue cuando salió más pronto y luego ha ido llegando ciertas versiones a Europa o Estados Unidos más tarde, y yo en su día lo jugué en una PlayStation 2, quizás más tarde en cuanto a 2005 o 2006, en una casa de mis primos ahí en el pueblo, y yo pensé, ¿qué tendrá que ver todos estos personajes aquí mezclados al tuntún? En plan, Goofy, Mickey, la Cenicienta, no sé qué, pero en el aspecto de que la Cenicienta, por ejemplo, y tal, pues como cosa que aparece, digamos, en un mapa o mundos así distintos y tal, y no me llamó la atención en su día, ¿sabes? Como niña no me llamó la atención, sé que ha sido una saga y es una saga muy querida por mucha gente, entonces ya de adulta pues he dicho, mira, dentro de la industria del videojuego, si no sabes de este tema, a mí me parece, igual que me ha pasado con Final Fantasy, que he jugado al 9, un poquito del 13, un poquito del 7 y tal, son sagas que estoy intentando retomar un poquito para saber un poquito más de lo que es de estos juegos, ¿no? Entonces he visto el potencial que tienen, estoy empezando, la verdad, este primer, quiero comentar sobre todo que esto es unas primeras impresiones porque llevo unas 5 horas más o menos al juego, he visto algunos mundos, también he podido ver un poquito las cinemáticas del principio y tal, y sobre todo pues un poquito los personajes. Yo creo que el juego, lo que más destaca es el tono que tiene la narrativa, me ha sorprendido mucho porque ya sabía un poco de que tiene, por ejemplo, por el libro de Adrián Suárez, que habla de la narrativa compleja en los videojuegos japoneses, sí es verdad que tiene este tono de Nomura, de sus cosas y tal, que es muy especial como creador, igual que pasa, por ejemplo, con Yoko Taro o con Kojima. Y efectivamente, de estas primeras horas que llevo, pues las cinemáticas, todo lo que viene siendo la historia, tiene un aspecto así como de sueño, de pesadilla, de personajes que te hacen elegir unas opciones súper importantes, estilo que si te da más miedo envejecer o no tener amigos o descubrir el mundo. Todo como muy, muy extremo, ¿no? En plan, y tienes que elegirlo porque me imagino que eso muy luego intensito. Repercutirá. Sí, muy intensito de base ahí, sí. Pero al mismo tiempo, es eso, he conocido los personajes, pues he conocido a Sora, a Riku, a Kairi, ¿no? Que son este trío de personajes un poco, pues, me gusta, ¿no? Esa relación que tienen, donde se ve a Riku que le gusta a Kairi, y Kairi, Sora le gusta a Kairi y tal, y Kairi y él tienen ahí como su rollito y tal, ¿no? Y luego la manera paralela en la que te hablan, pues ahí es lo que yo llamo un poco el tuntún, ¿no? Porque estos tres personajes, pues vistos así desde fuera, pues podría ser ya perfectamente un videojuego de estos tres y ya está, ¿no? Pero luego te meten todo el tema de que si el rey Mickey está desaparecido, que tienen que encontrarlo, que hay una especie de catástrofe y el Chosen One, como yo siempre veo cuando hay una narrativa en la cual hay un elegido, pues siempre la llamo la narrativa del Chosen One, ¿no? En este caso Sora debe de parar este tipo de desastres, ¿no? Luego hay otros personajes como Goofy o Donald que funcionan un poco como compañeros en las batallas y sucede un poquito más adelante la historia, ¿no? Que es cuando ya los integran en el combate. Y luego el segundo aspecto importante que quería destacar es la banda sonora, que creo que es una banda sonora súper bonita, eterna, muy, muy, muy bonita, o sea, preciosa, en plan el tema de los combates, el tema de las interfaces cuando entras al juego y ya esas primeras músicas que te aparecen y tal, y creo que eso toca el corazón, incluso si no has sido nunca fan de Kingdom Hearts, pues ves el toque que tiene en cuanto al tema musical. Luego hay otra cosa que me ha sorprendido mucho en cuanto he empezado a hacer los primeros combates y tal, es que me sorprende, y esto siendo fan yo de Dark Souls, que quiero que quede súper claro que no me estoy metiendo con absolutamente nadie con el tema de Dark Souls, y menos que ahora hoy Juanjo no está encima, o sea que voy a comentar esto, pero es verdad que me sorprende mucho que mucha gente que ama Dark Souls y sus juegos y tal, y Miyazaki, siempre alegan cosas que yo aquí, por ejemplo, siendo un juego del 2002-2004, ya veo que hay ciertas cosas que luego empleará Miyazaki también en sus juegos. Me imagino que esto es algo muy común en muchísimos juegos, pero es verdad que lo he visto como muy similar la forma de aproximarse al enemigo, ¿no? El tema de una cámara que se fija en él, que hay que tener el objetivo puesto. Hombre, eso lo popularizó Ocarina of Time, sí. El tema del blanco en los enemigos. A partir de ahí, claro, para arriba. Exacto, yo hay sagas que todavía no he tocado mucho, pero sí es verdad que me ha sorprendido ese paralelismo, ¿no? Entre, por ejemplo, el combate que se utiliza mucho combo, habilidades, magias y tal, que esto, ya te digo, suele pasar a muchísimos juegos, pero sí es verdad que esa aproximación al enemigo me ha recordado mucho a Dark Souls, precisamente porque he jugado mucho Dark Souls y quizás con eso lo asocio, ¿no? Es un sistema muy complejo que creo que hay que aplaudir, que también está muy chulo, que yo no siendo muy fan de los sistemas de combate, pues tiene su gracia, ¿no? El tener la voltereta, el tener esto que puedes ver la salud de los enemigos, que creo que se llama Libra, la habilidad esa y tal. Y bueno, también eso que Dark Souls tampoco lo inventó todo en ese aspecto, pero bueno, que yo soy muy fan y por eso también sé ver las costuras, que hay que ser fan, pero también hay que verle esas partes que, bueno, que te recuerdan otras cosas. Y ya por último, decir que la ambientación de los mundos, que me parece fascinante, que la capacidad para unirlos y ser coherente, pues hombre, hay que también perdonar ciertas licencias al Nomura, ¿no? Porque también pues tiene una manera de relacionarlo todo, pero digamos que lo que es la ambientación de los mundos me disgusta un poco el hecho de que en su día, cuando era tan jovencita, pues a lo mejor con 12-13 años, no le viera el potencial que le estoy viendo ahora, ¿no? En plan de esto, lo he dicho alguna vez en los directos cuando jugaba, en plan, si esto lo hubiera jugado con 12-13 años, pues hubiera sido magnífico, ¿no? Lo que comentas tú así off topic, es verdad que la cámara me está costando mucho jugarlo, lo juego en sesiones muy cortitas porque es verdad que te provoca, ahí provoca una situación de náuseas luego brutal, ¿no? Porque es verdad que la cámara hace lo que quiere, hay mundos que son más centraditos, más limitados y es más fácil. Pero bueno, no llega a ser Resident Evil 8, que fue el peor por el field of view, porque era literalmente la Dimitrescu a 0 centímetros de tu cara. Y luego destacar, por cierto, el tema del libro de Adrián Suárez, de que habla como Kingdom Hearts un ejemplo de narrativa compleja dentro del videojuego. Mm. Y la verdad que ahí hay que destacarlo en cuanto a su falta de linealidad, ¿no? Que eso es muy importante también en la narrativa compleja. Sí. Sobre esto, es que ya ha salido muchas veces mencionado, yo me alegro que Adrián venda todos los libros del mundo, pero también que se escuche en un podcast, que hicimos aquí un informe de emisión sobre Kingdom Hearts, sobre el primero, con Adrián además, tres horas, donde hablamos, bueno, largo y tendido, un programa en el que hicimos como una especie de wall throw, repasamos la historia del juego, hicimos ese recorrido, ese viaje mágico con Sora, y creo que quedó una cosa muy chula. Entonces, es una experiencia complementaria del juego, pero creo que también uno saca muchas lecturas. Ahora no recuerdo, pero imagino que estando Juanjo y estando Adrián, saldría mencionado Dark Souls también. Claro. Eso es verdad. Pues mira, lo voy a apuntar ahora mismo aquí en el post-it y verlo, porque, o sea, oírlo, perdón, porque creo que se sacará muchas cosas guay. Es verdad que cuando termine el juego, por si acaso, el tema de los spoilers. Pero eso, que sobre todo hay que destacar el Kingdom Hearts por la originalidad, su creatividad. Yo creo que es un juego que, además teniendo esta remasterización presente, pues animo a la gente a que lo pruebe, que si no lo has probado nunca, lo que sea, pues que yo también tenía mis prejuicios y mis cosillas y tal, y la verdad que va, está muy muy chulo. Mm. Así que a ver si sigo con él. Y ya en su día jugué al Memories, al Melody of Memories, que al final es un juego musical que aparecen esos enemigos y tienes que sortearlos y tal, pero bueno, no es, sale a cinemática, pero no entendía nada. Prefiero jugar así y entender las cosas bien. De todas formas, tengo entendido que lo de seguir la historia tiene su complicación, porque yo me he quedado en el 1 también. Y bueno, pero lo que os he oído a los demás es que tiene bastante complejidad. Pero para eso, un servidor hizo un vídeo en su canal de YouTube Eso está quedando como muy spam. No, no hace falta que vaya a mi canal de YouTube, que por cierto es Serturjo, pero en el propio podcast resubí ese vídeo de YouTube en audio, ¿vale? En el propio Batallón Pluto pone el Kingdom Hearts, la historia completa, y yo os la cuento. Bueno, intento contarla. Pero oye, que, pues muy guay, ¿eh? Que ahí está. Guay, yo sí. Tengo que decir que si Nomura no existiera, habría que inventarlo. Creo que es una persona que vale, que se ha convertido en una especie de meme, pero se nota que tiene talento, se nota que estaba en estado de gracia. A mí personalmente mi favorito es el Kingdom Hearts 2, creo que fue su zenith, su punto álgido. Y bueno, yo sí que recuerdo, así como anécdota, la feria que había antes de la Madrid Games Week, que se llamaba Gamepoli, si no recuerdo mal. Bueno, pues había como una especie de ponencias, de conferencias. Había una sobre, no sé si de periodismo de videojuegos o no, las mejores sagas de videojuegos. Y lo daba un periodista de un medio muy conocido de este país, te voy a decir cuál es, por respeto. Pero esta persona, cuando le tocaba hablar de Kingdom Hearts, lo hacía en un tono como despectivo, como que eso no era de un hardcore gamer, de un adulto, de un macho, ¿no? Sino que era un juego para niños, así lo denominaba. Y un poco que se ridiculizaba la propia saga. Y yo creo que eso es una persona que no ha entendido absolutamente nada y que volvemos a lo mismo, y lo comentamos cuando estaba Marta hablando de narrativa, el hacer una película, una serie que pueda disfrutar un público infantil no lo hace excluyente, ¿vale? Sino todo lo contrario, que sea disfrutable para una audiencia juvenil también lo hace compatible con una audiencia adulta. Y Kingdom Hearts toca muchos temas y además bien tocados, que creo que cualquiera que le interese la filosofía, por ejemplo, puede encontrar referencias muy chulas y que puede perseguir por ahí. Y yo no sé, Sofía, en cuanto a los mundos, claro, todavía no llevas muchas horas, no sé cuál has llegado a ver, pero a mí me encantó. Es que para mí es la seña de identidad, el descubrir a dónde voy a ir ahora, esas películas con las que yo me he criado, eso es muy bonito. Sí, sobre todo me gusta mucho que utilicen la interrogación, digamos, en plan no te dicen hacia dónde vas, en plan tú te ponen solamente el nivel de batalla, en plan las estrellas que te va a costar, porque es verdad como que por dificultad, si tienes una estrella, tres, que me recuerda a GTA eso. Entonces, bueno, luego ya cuando he llegado al juego, pues he hecho lo que es la parte del Olimpo, que creo que me imagino que tendré que volver a esa parte porque me suena que es más larga. Y luego está la parte de Tarzán, que también ya anteriormente, bueno, he hecho la presentación, la isla esa de los destinos, la ciudad del traspaso o del algo así que sea, sí. Es como del paso o algo así. Y luego ya lo del Olimpo y ahora estoy en lo de Tarzán. Y me queda por ahí otro mundo arriba que todavía no lo he descubierto porque era más fácil y yo lo que quiero es caña. Entonces yo quiero, digo, a ver hasta qué punto puedo llegar yo en plan de dificultad. ¿Cuál será? Y si tengo que tirar para atrás. No sé, yo no lo sé de sabemos. Momento. Y además la novedad es que en el último, en Kingdom Hearts 3, ya abrieron. Porque claro, hay que decir que este fue el último juego, lo decimos en ese informe que hicimos, el último juego publicado por Squaresoft. A partir de cuando se publicó este juego ya era Square Enix, ya todo lo que vino después. Pues algo parecido le ha pasado a Disney. Cuando salió el primer Kingdom Hearts tenía las películas de Disney, pero ahora con Kingdom Hearts 3 ya es Disney Pixar y se mete en mundos de Pixar. Y creo que claro, eso también eso sí, le da un punto muy chulo. Eso sí es verdad que yo, como anécdota así personal, en la Madrid Games Week del 2018, creo que fui la tercera o cuarta persona que probó Kingdom Hearts 3 en Madrid, porque era una fila el jueves, hombre, por la mañana de ese jueves había habido prensa, pero digamos del público general entramos como a las 3 de la tarde, mi expareja lo jugó como el segundo así y yo lo jugué como la tercera o cuarta y me pusieron Toy Story, la parte del mundo Toy Story, y sé que Monstruos S.A. algo hay también ahí, con lo cual yo, esos son todo, yo que tengo ahí un Mike Wazowski colgado ahí de la cama, digamos, de hace 20 años ya, pues yo soy súper fan de esa saga, así que bueno, está muy chulo. Qué y guay. Frozen también, o sea que muy sí, bien. Sí, sí, sí. cuando continúes vas a ver que a nivel jugable, hombre, tiene sus cosas, pero es una saga que tiene, si te lo pones en nivel difícil, oye, que no es aporrear botones como dice mucha gente, ¿eh? Que tiene su dificultad y en el Coliseo, bueno, hay cierto enemigo oculto, en fin. Es una saga que si tú quieres buscarle las cosquillas, no te digo que sea Dark Souls por seguir buscando la referencia, pero se pasa muy mal. Y en el 2 particularmente lo pasé mal, en el buen sentido. Sí, sí, sí. De hecho, yo, Miki soy yo, en el canal este de Twitch hace retos, digamos, en plan de con los ojos tapados y te tapas el Kingdom Hearts, o hace modos ya como de speedrunner o... Madre mía. En plan, cosas que ya, sí, sí, es como el maestro de Kingdom Hearts. Entonces yo lo veía muy a menudo y ya me quedaba con la idea un poco de cómo era el juego y tal, y me fue ganando poco a poco, porque veía que, digo, joder, este juego, qué cosas más raras tiene, lo de la nave Gumi, esas texturas que tiene, digamos, dentro de ese periodo que estás con la nave, ¿no? Y digamos que dicen, es que nadie lo comprende, esas texturas, ¿no? Así que por ahí recomiendo su canal, porque si a la gente le gusta Kingdom Hearts, ahí le puede ver muchos modos raros de Kingdom Hearts, de speedrun, ¿eh? Me lo paso con los ojos tapados, tal, a ver si lo de la patata, a ver si lo hace, lo de pasárselo con una patata, que se habla todo. Qué lástima que cuando salga este podcast ya habrá terminado la oferta, porque estos días en la PlayStation sí. Store, creo que hasta el 22 de julio, la saga completa All in One se llama, que incluye el 1.5, 2.5, no sé qué, 0.7. Bueno, está, el precio original era 110 euros y ahora está por 28 euros. Y toda la saga por 28 euros me parece un regalo, la verdad. Incluido el 3, ¿no? Claro, ahí. Claro, claro, todo. Oh, pues qué guay, pues me lo voy a mirar. Sí, porque yo tengo hasta el 2.5 ese o lo que sea, yo el 3 no lo tengo. Pero vamos, que tienes muchos, ¿eh? O sea, para sí, ir empezando. Tengo para tirar yo poquito a poco, que esto ya sé cómo va. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar en este punto. Yo solamente puedo decir que Riku es mi niño, o sea, es mi personaje favorito con diferencia de Kingdom Hearts, y que yo estaría aquí hablando horas, pero ya lo hice en ese informe de misión. Así que vamos con la despedida del programa de hoy. Oye, tan mal no se ha dado. Hemos hecho lo que hemos podido aquí, tres personitas. Y a mí lo que sí que me gustaría, y que sé que no hace falta ni pedirlo porque siempre estáis ahí los oyentes, es que, bueno, pues que en estos momentos, entre piscineo, entre ir a la playa, ir a un chiringuito a tomarte algo, una tapa de calamares o de pulpo, pues sí que comentad alguna cosa para nosotros poder seguir haciendo programas y saber que estáis ahí. Así que nada, fuera de eso, que muy contento de haber llegado hasta este punto, y que Atreides, nos vemos el jueves con un Responde 101, número Capicúa, que yo me fijo mucho en esas tonterías. No me había dado cuenta, claro, normal, hicimos el 100 y el anterior. Pues mira qué bien, el jueves nos vemos entonces. Pues sí, y lo mismo, Sofía, nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves, y 101, no se puede olvidar, Zoey 101, que eso es la serie, vamos, de la historia. Sí, sí, totalmente. Pues nada, este es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos.